Madagascar. 28 de julio. El infiel. Historia de Antoine. Mi padre es un hombre profundamente religioso. A mis hermanos y a mí nos criaron con la idea de que los cristianos son infieles y que tenemos que evitarlos. Y jamás teníamos que tocar la Biblia, que es su libro sagrado, y mucho menos leerla. Cuando terminé la escuela primaria, mi padre no podía encontrar una escuela secundaria en nuestra zona que enseñara lo que yo quería estudiar. La única institución disponible era una escuela secundaria con internado en otro pueblo. La institución tenía una reputación excelente, de manera que, de muy mala gana, mi padre me permitió asistir allí. Pero me advirtió: si te hablan de Dios, no los escuches. Yo asentí y prometí que ignoraría a cualquiera que tratara de hablarme de Dios o de la Biblia. La curiosidad conduce a la fe. Trabajé muy duro para que mi familia estuviera contenta con mis calificaciones. Pero, no pasó mucho tiempo sin que me diera cuenta de que la Biblia ocupaba un lugar central en la institución. No podía evitar los momentos donde escuchaba hablar de Dios y de la Biblia. Cada día, las clases comenzaban con un culto matutino y un texto de la Biblia. Las clases de Biblia eran parte del currículum obligatorio para todos los estudiantes. Aún sin muchos deseos de hacerlo, conseguí el libro prohibido. Mis profesores eran diferentes de otros que había tenido en el pasado. Eran amables y se interesaban para que progresara en las clases. Los estudiantes también eran diferentes. ¿Cómo pueden ser infieles estas personas que poseen una fe tan profunda?, me preguntaba. ¿Y cómo puede ser tan mala la Biblia, si esta gente vive según sus principios? Comencé a atender a lo que se decía en las clases y en el culto matutino. Escuchaba a mi profesor de Biblia y a mis compañeros. Me sorprendí al descubrir que lo que decían tenía sentido. Un día tomé la Biblia y empecé a leerla por mi cuenta. Cuanto más la leía, más quería saber. Comencé a hacer preguntas, y pedí recibir estudios bíblicos. Una prueba de fe. Sabía que mi padre se enojaría si se enteraba de que estaba interesado cada vez más en Jesús, de manera que no dije nada a mi familia. Pero, cuando tomé la decisión de ser bautizado, me di cuenta de que tendría que comunicárselo a ellos. Como tenía miedo de contárselo a mi padre, se lo dije a mi madre. Sabía que ella me entendería. Y así fue. Cuando regresé a casa durante el receso escolar, ninguno de mis padres dijo una sola palabra sobre mi nueva fe. Sabía que mi padre esperaba que trabajara en el campo mientras estuviera en casa. Así que, trabajé duro todos los días, y el viernes me esforcé aún más, para no tener que trabajar en sábado. Entonces, el sábado de mañana, me dirigí a la iglesia adventista de mi pueblo. Papá ni siquiera sabía que no había trabajado en sábado. Pero cuando le dije que el sábado había asistido a la iglesia, al viernes siguiente él me dio el doble de trabajo. Pero, aún así, siguió esperando que fuera a trabajar en sábado. Me resultó imposible terminar las tareas del viernes y también del sábado antes de la puesta de sol del viernes. El sábado de mañana, mi padre me llamó para trabajar en el campo. Con sencillez, le expliqué que no tenía problemas en trabajar el doble el domingo, pero que en sábado quería adorar a Dios. De la forma más respetuosa posible, le expliqué el mandamiento de Dios que ordenaba guardar y santificar el sábado. Mi padre no estaba dispuesto a entablar una discusión teológica. Él requería obediencia. Si me desobedeces y vas a la iglesia, entonces que esos adventistas sean tu padre. Que ellos te compren los alimentos y paguen tus estudios, me dijo enojado. Sabía cuán duro resultaba para mi padre rechazarme de ese modo. Yo había sido, hasta el momento, su hijo favorito. Escogí obedecer. Papá, siempre te he obedecido, le dije, pero estoy en busca de sabiduría, y Dios es muy sabio. Tengo que obedecer a Dios en esto. Permíteme adorar al Señor como Él lo requiere, y seguiré trabajando para ti y también seré tu hijo. Mi padre, sin embargo, se negó a cambiar de parecer. Así, después de terminar el culto de la iglesia, regresé a mi hogar y junté mis pertenencias. Entonces, me dirigí a la institución adventista y le conté al director lo que había sucedido. La escuela me brindó alimento y alojamiento para que pudiera continuar mis estudios. Aún quiero mucho a mi familia, pero ahora Dios es mi padre, y la familia de la iglesia cuida de mí. No me arrepiento de mi decisión. Agradezco a Dios por la escuela adventista, donde aprendí a amar y a seguir al Señor. La institución está atestada de estudiantes y necesita ampliar sus instalaciones para alojar a todos. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre será utilizada para construir nuevos salones de clases en mi escuela, a fin de que más alumnos puedan estudiar allí y aprender a servir a Dios. Gracias por el apoyo que brindan por medio de sus ofrendas semanales y de su generosa ofrenda del 13º sábado. Cápsula informativa. La Escuela Adventista Mahajanga se encuentra en la región noroccidental de Madagascar. Cada año, un promedio de 80 estudiantes son bautizados como resultado de las campañas de evangelización en el campus. Alrededor del 30% de estos estudiantes proviene de hogares no cristianos. La escuela está atestada, dado que su excelente reputación se ha difundido por la región. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre será usada para construir varios salones de clases que permitirá que más alumnos conozcan a Cristo. Material facilitado por Recursos Escuela Sabática.